Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenos días a todas. Estamos aquí en Paradigma Radio y hoy está con nosotras una mujer, Inma Carmona, que es neuroeducadora especializada en mindfulness. Vamos a descubrir un poquito qué es esto, cómo se practica. Y nos va a contar un poquito, porque ya estuvo aquí hace un tiempo, bueno, pues cómo le ha ido en esto de la práctica del mindfulness, sus alumnas y alumnos. Y bueno, y luego al final haremos una práctica para que conozcáis mejor qué es esta técnica y para qué sirve, ¿vale? Bueno, pues sin más, presento a Inma Carmona. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Inma? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Pues bienvenida de nuevo aquí a Paradigma Radio en este charlemo. Pues como decía, Inma es neuroeducadora y especialista en mindfulness. Y bueno, pues a ver si nos puedes recordar un poquito qué es la técnica del mindfulness, para recordar un poquito a aquellas personas que nos escucharon hace ya un tiempo. Muy bien. Bueno, la palabra mindfulness se ha traducido al español como atención plena, y aunque pueda parecer una cosa así muy extraña, en realidad la capacidad de prestar atención es una capacidad del ser humano. Lo único que no la tenemos demasiado entrenada y además la estamos perdiendo, pues debido a, bueno, esta vida loca que llevamos con tanto, lo que le llaman el multitasking, ¿no? Estamos siempre haciendo mil cosas a la vez. Y también debido a la tecnología y a la sobreestimulación a la que estamos expuestos continuamente. Eso hace que nos cueste mucho trabajo centrar nuestra atención. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Para qué sirve la atención? O otra forma de preguntarlo, ¿qué ocurre cuando no prestamos atención? Pues me imagino que no disfrutamos, ¿no?, de lo que hacemos, ¿no? Claro, esa es una de las cosas, que realmente pasamos nuestra vida dormidos, sin realmente saborear lo que estamos haciendo, ni siquiera aquellas cosas que nos gustan. Uh-huh. Pero también cometemos muchos más errores. Y luego, ¿cuántas veces has dicho tú recientemente que estás perdiendo la memoria? Muchas, ¿verdad? Sí. Pues la atención está directamente relacionada con la memoria. No podemos recordar aquello a lo que no le prestamos atención focalizada. ¿Qué pasa? Que nuestra atención está totalmente dispersa, pues no recordamos, ni podemos aprender ni podemos recordar. Entonces no es tanto que estemos perdiendo la memoria, sino que estamos perdiendo la capacidad de prestar atención. Vale, entonces, bueno, la definición de mindfulness es poner la intención de prestar atención a la experiencia en el momento presente sin juzgarla. Pero cuando, por ejemplo, hacemos tareas muy rutinarias, no sé, pues cocinar, guisar, limpiar, un trabajo muy rutinario, ¿cómo podemos conseguir prestar atención y tener una conciencia plena de lo que estamos haciendo? Pues fíjate que la definición empieza diciendo: pongo la intención. ¿Por qué? Porque si no va a saltar eso que se llama la red neuronal por defecto, que es el piloto automático, que eso tiene una función. La función es ahorrarnos energía. Si tuviéramos que hacer cada actividad rutinaria prestándole la misma atención que cuando estamos aprendiendo a conducir, el desgaste de energía mental sería tremendo. Entonces, tenemos esa parte ahí en el cerebro que nos ayuda a ahorrar energía para poder prestarla en un momento dado a otras cosas, ¿no? Entonces, para poder estar atento en estas actividades que tú nos has dicho, y de hecho podemos entrenarnos con cualquier cosa, no solamente a través de la práctica formal, que es un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Es que tienes que poner tú la intención. Claro, claro. Tienes que... Y bueno, a mí lo que me ha ayudado es saber la importancia de eso, ¿no? Y qué es lo que ocurre cuando yo entreno esa tensión, los beneficios que tiene. Porque si no, difícilmente lo vamos a hacer, ¿no? Fíjate que ahora, en estas últimas semanas, bueno, desde que hemos vuelto del verano, le he propuesto a los alumnos el empezar a incorporar las actividades diarias como práctica, que no sea solamente el día que tienen el encuentro conmigo, ¿no? Porque, claro, todos me dicen, es que yo no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Claro. Es decir, bueno, es que si tú practicas con tus actividades rutinarias, no tienes que hacerle tiempo, es que tú ya las estás haciendo, lavarte las manos. El primer día le sugerí lo que era el aseo y el cuidado facial, ¿no? Pues si es que lo tienes que hacer de todas maneras, pues claro, pon esa intención de sentir como tu, el roce de tu dedo en la piel, en la cara, el olor de los potingues que nos ponemos, ¿sabes? Que es que no tienes que hacer nada más, sino sencillamente prestar atención a lo que te entra por los sentidos. Y en todo ese esto, esa atención a lo que hacemos, se poner atención a lo que hacemos, ¿qué beneficios puede tener para nosotras, ¿no? Pues el tema es tomar control de nuestra atención, porque la cuestión es que cuando no estamos prestando atención, la mente tiene la tendencia de irse a lo negativo. Está escaneando a ver qué es lo que puede ir mal, qué va mal, qué es lo que tengo que solucionar, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, suele ir llevarnos a sitios a los que en realidad no queremos ir y eso nos afecta emocionalmente. Claro. Entonces, el tomar más control de nuestra atención, el tomar el mando, tiene ese efecto, ¿no? Permitirnos, de hecho la entrenamos también a ponerla en lo positivo. Sí. Se hacen muchas prácticas en las que haces una revisión de las cosas pequeñas que te ha pasado a lo largo del día que han sido positivas y no tienen que ser grandes cosas, ¿no? Entonces, entiendo que esta práctica se trata de entrenar para ser más consciente de lo que hacemos. Exactamente. De hecho, he empezado diciendo, una capacidad del ser humano, claro, somos capaces de ser conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, pues es eso, hacernos más conscientes. Y otro beneficio es lo que tú has dicho, es disfrutar de las cosas. Entonces, he hecho práctica en la naturaleza, cada cierto tiempo las organizo, ¿no? En los parques, y fue muy, muy interesante, muy curioso, que después de una de las prácticas, las que hicimos un paseo consciente, venía una chica que iba al Parque Cruz Conde regularmente a hacer deporte. ¿Y qué pasa? Ella después de la práctica dijo, nunca me había dado cuenta de la variedad de árboles que hay en este parque, porque nunca había mirado hacia arriba. Claro. ¿Sabes? Entonces, es guiar la atención para realmente ver lo que hay. Con una actitud curiosa, una actitud abierta de, si yo presto atención, ¿qué voy a descubrir? Hay una frase que me gusta mucho que dice que toda experiencia puede verse enriquecida con nuestra atención, si le prestamos atención. Claro. Entonces, cuando has dicho la actitud de la curiosidad, esa es una actitud que ayuda a practicar esta técnica. Sí, te dicen mente de principiante, mente de niño. Es como, ¿vale? Voy a prestar atención a mi experiencia presente con esa curiosidad de a ver qué descubro. Y sin juicio, porque digamos que la mente está continuamente emitiendo evaluaciones, comparaciones, esto me gusta, esto no me gusta. Y la práctica es deja toda esa cháchara mental y céntrate en sentir. Es un sentir, un estar presente en contra del pensar y del hacer. Fíjate, curioso. Que eso nos cuesta... Y para practicar esta práctica, ¿es necesaria una postura determinada? Sí, te ayuda, y esto es muy interesante. Bueno, a mí me resulta muy curioso que las indicaciones para la práctica son milenarias, ¿vale? Son prácticas milenarias. Sin embargo, ahora la ciencia está descubriendo, la neurociencia está descubriendo muchas cosas interesantes al respecto, ¿no? Entonces, claro, la invitación de la práctica siempre ha sido que la espalda esté recta, ¿vale? Que los hombros se abran y se bajen un poquito y se baje la barbilla para que se alinee el cuello con la columna. ¿Y qué es lo que han descubierto? Que esta postura abierta nos ayuda a la mente a prestar atención. Mientras que cuando tenemos una postura cerrada, se pierde capacidad atencional. Y además vienen más pensamientos negativos. Entonces, la importancia de abrir el pecho, de estar en una, le dicen una postura digna, sí. De erguida y digna. Y bueno, luego las piernas, los orientales ya sabemos que las cruzan, sí. ¿Vale? Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso y perfectamente se puede estar sentado en una silla, ¿no? Uh-huh. Los dos pies apoyados en el suelo. ¿Y cuando haces las prácticas en la naturaleza, cómo te han ido? ¿Cómo? Porque me imagino que se hacen o en el campo o, sí. O en un parque. Sí, esto ¿cómo? Ha sido bonito porque ¿sí? Me he pasado el año pasado, pues cuando yo salía sola al campo, pues iba buscando sitios que pudieran ser adaptados, bueno, que pudieran servirnos, ¿no? Claro, uh-huh. Un sitio que fuera abierto, que fuera plano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo he estado haciendo en los Villares, en la Jara, en la Somadilla, en el Parque Cruz Conde, en la Sierrezuela de Posadas también. Fíjate. Y es una experiencia muy bonita, primero, porque ya de por sí el contacto con la naturaleza es sanador y es, no sé, te llena de energía. Y luego primero porque lo que suelo hacer es una práctica para centrar la atención, para que realmente las personas dejen un poco todo el caos mental que traemos de fuera, ¿no? Ya te centras en la actividad, en lo que estás haciendo. Y luego hacemos distintos ejercicios, pues, para explorar el entorno, lo que se llama el paseo consciente. Y bueno, hacemos distintos tipos de ejercicios, como, pues, no sé, elegir un árbol y realmente observar ese árbol como si lo vieras por primera vez, observando el tronco, observando los colores, la forma de la hoja, y eso preguntándote a ver qué descubro. Puede ser un árbol que has visto mil veces, como una encina o un olivo, ¿no? Pero siempre, cuando miras con esa atención, acabas descubriendo cosas curiosas. Y eso te da la alegría del niño. Claro. Porque tener esa curiosidad de matar la curiosidad, sí. El gato, ¿no? Sí. Pues la verdad que quisiera saber, por ejemplo, si alguien llega nuevo a esas prácticas en la naturaleza, ¿notas que es capaz de concentrarse a raíz de la práctica primera que haces para entrar en esa concentración o se dispersan? Bueno, esto es una práctica, me imagino que... Claro, no porque vengas un día primero, ¿no? Claro, yo empiezo diciendo, realmente tenéis que decirle a vuestra mente, voy a prestar atención, quiero prestar atención. Y, por ejemplo, durante el paseo, claro, yo les digo, la mente se os va a ir. Claro. Pero es que la práctica precisamente consiste en darte cuenta de que te has ido. Y esto ahora lo voy a subrayar, la amabilidad. Con amabilidad, traerla de vuelta. Porque no se trata de dejar la mente en blanco, esto es un mito, ¿vale? Ni siquiera los expertos meditadores que tienen miles y miles y millones de horas de meditación, ellos siguen viniendo pensamientos. La diferencia con nosotros es que se dan cuenta antes, claro, y redirigen la atención antes. Uh-huh. Nosotros podemos irnos y a lo mejor nos tiramos media hora ido. Entonces, bueno, pues claro, en la experiencia de cada persona es diferente, sí que se les va la mente, ¿no? Pero, bueno, nada, tráela de vuelta una y otra vez a lo que estás experimentando, ¿no? Bueno, y si alguna persona que esté escuchándonos quiere comenzar con esta práctica, ¿te llaman a tu teléfono? ¿Tenéis un correo? Sí, claro que sí. Mira, ¿te parece que ahora, bueno, te iba a decir, si quieres, ahora después al final hacemos la práctica. Porque ya además tengo también una página en Facebook y otra en Instagram, que ya qué por bien, fin la... Qué bien. Las redes, ¿cómo funcionando? Sí, para las comunicarse. Redes, poquito a poco. Pues muy bien. Bueno, pues yo, si quieres decir algo, Mari, si no, comenzamos con la práctica, que estoy deseando que comience con la práctica. A ver si me concentro. Sí, mira, quería comentar una cosa más. Dime. Que otra de las actitudes que es muy importante, y la he dicho hace un momento, que es la amabilidad, ¿vale? ¿Amabilidad en qué sentido? Amabilidad en el momento de practicar, porque que es una cosa que observo mucho. La gente se sienta y es como, uy, yo no sé si voy a saber hacer esto. Si es que no se trata de hacer nada, no es una práctica de hacer. Es una práctica de encender esa luz de la conciencia y de la atención para observar qué está pasando. Pero no tienes que conseguir nada. ¿Y qué beneficios, aparte de disfrutar, no sé, por ejemplo, para la salud, trae algún beneficio? Mucho, fíjate. ¿Sí? que el tema es que estas prácticas sirven para gestionar el estrés, ¿eh? Porque ayudan a calmar el sistema nervioso. Entonces, ¿qué beneficios tiene no tener estrés? Pues ya ves. Pues ya te puedes imaginar. Ya ves. ¿No? Cuando llega el viernes estamos todas muy estresadas. Sí. Hoy es jueves todavía, ¿eh? Y también a nivel físico, al tú estar más en contacto con tu cuerpo, porque estás, digamos que es un parar, fíjate, la práctica más importante en el mindfulness es lo que le llaman el respiro de 3 minutos. ¿En qué consiste ese respiro? Significa que tú a lo largo de tu día pares un momento en lo que estés haciendo, hagas varias respiraciones conscientes y tomes conciencia de cómo tengo el cuerpo. ¿Estoy tensando el cuerpo? Pues con la exhalación yo suelto mi cuerpo, ¿vale? Lo estiro y también es ver cómo estoy yo, en qué estaba pensando. Pues si mi mente se estaba yendo a donde yo no quiero, la traigo de vuelta, ¿vale? Y luego el preguntarme cómo estoy a nivel emocional. Todos a lo largo del día mandamos un mensajito a la gente para ver a la gente que queremos, ¿no? Claro. Nos tomamos ese momentito para preguntarles cómo están, pero claro, no lo hacemos con nosotros. No. Entonces dicen que es un acto, por eso amabilidad, es un acto de amor hacia nosotros mismos, es de prestarnos atención de vez en cuando para ver cómo estamos. Sí, y sobre todo cuando hay personas, sobre todo mujeres, que están en la atención hacia los demás. Ahí. ¿Cómo prestarte atención a ti misma, ¿no? Pues empieza por una decisión. Uh-huh. Empieza por una decisión de decir, me voy a dedicar este rato, ya sea porque estés en... decida hacer clase, o sea, ir a clase, sí, formalmente, sí, o en tu día a día. Pero fíjate que el respiro de 3 minutos, que no tiene ni que ser 3 minutos, y te dicen, pero es que tú eso lo puedes hacer mientras que estás dando un paseo, puedes hacerlo cuando estás esperando el autobús, cuando claro, estás en la cola del supermercado, que no implica hacer espacio. Incluso en el autobús. Claro, sí, sí. Es aprovechar los tiempos muertos para entrenar esa atención y volverla hacia ti, ¿sabes? Pues qué bien. Y bueno, en fin, a mí me parece una práctica con corazón, una práctica bonita. Sí. ¿Sabes? Sí, porque poner la atención en una misma es necesario. Y creo que puede darnos muchos beneficios, ¿no? Como tú lo has dicho total, antes, ¿no? Total. Uh-huh. Y fíjate, y otro aspecto de esa amabilidad a la que se nos invita es también a estar muy pendientes del crítico interior, de esa voz que nos fustiga, nos autoexige, etcétera, etcétera. Claro, estamos trabajando el prestar atención a los pensamientos, claro, y hacer una elección consciente de tratarnos bien, de no hablarnos así. Que conste, esa voz está estudiada, ¿eh? Esa voz la tenemos todos. Sí. Es universal. Lo que pasa es que hay personas que la tienen muy dura, muy, muy dura. Eso nos crea estrés interno, sin que nos demos cuenta nosotros con esa voz estamos activando el sistema nervioso simpático, el simpático del estrés. Y fíjate que a veces creemos que por reñirnos, fustigarnos, vamos a hacer las cosas mejor. Eso está demostrado que no es así. Al contrario. No es así. Que podemos, es mucho más fácil cambiar, si es que hay cosas que queremos cambiar, desde el trato amable a nosotros mismos. Así que, nada, si queréis empezamos. Empezamos con la práctica, ¿no? Sí. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, pues dejamos aquí a Inma, educadora especialista en mindfulness, que nos va a hacer ahora una práctica. Sí. Pues esta práctica, bueno, vamos a comenzar haciendo un poquito de lo que se llama calma mental o centramiento de la mente. Y bueno, es una práctica, para mí es una de mis favoritas, ¿vale? Y vamos a comprobar a través de ella lo que antes estaba explicando de la postura y del gesto, ¿vale? Entonces, voy haciendo una serie de indicaciones. De lo que se trata es de que permanezcáis muy atentos y atentas a los micros movimientos que yo os voy a ir diciendo, ¿vale? Y que estéis conectados también con qué se mueve a nivel interno cuando cambiamos el gesto y cambiamos el movimiento, ¿vale? Y bueno, en mindfulness lo que prestamos atención es a los pensamientos, a las sensaciones físicas del cuerpo y a nuestras emociones, que nuestras emociones se manifiestan como energía en el cuerpo a través de sensaciones físicas, que no es solamente una cosa. Creemos que las emociones es algo mental, pero en realidad se manifiestan en el cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a guiar a ver qué os parece. Para mí es una de mis prácticas favoritas, ¿vale? Suele dejar un sabor de boca muy, muy agradable. Pues nada. Si nuestros oyentes nos quieren acompañar, pues se pueden sentar en una silla, dejar los pies, las piernas descruzadas, con los dos pies posados en el suelo. Y vamos cerrando los ojos, que en realidad es cerrarlos un momento hacia nuestro mundo exterior, hacia el ruido, el ajetreo del día, hacia todo eso que nos distrae habitualmente. Y los vamos abriendo hacia adentro, hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro mundo interior. Y vamos a empezar haciendo varias respiraciones profundas y conscientes. Consciente quiere decir que voy a centrar mi atención en seguir el flujo de la respiración, desde donde nace el impulso respiratorio, más o menos alrededor del ombligo. Y voy a sentir cómo ese aire va subiendo y mi cuerpo se va expandiendo. Y puedo poner la intención de imaginar que ese aire está oxigenando todas las células de mi cuerpo. Y cuando exhalo, lo voy haciendo lentamente y sigo también con mi atención ese flujo del aire cuando sale y cómo mi cuerpo se va aflojando, se va destensando. Pon tu conciencia y tu intención en ese oxigenarte al inhalar y en ese soltar, ablandar y relajar tu cuerpo con cada exhalación. Recuerda que esta práctica no consiste en dejar la mente en blanco, sino el darte cuenta de cuando los pensamientos llegan y con mucha amabilidad sencillamente dejarlos ir. Dicen que como si fueran nubes en el cielo, en lugar de enredarte en ellos. Así que si durante la práctica te pillas pensando, sonríete, porque eso son buenas noticias, te has dado cuenta. Sencillamente redirige la atención a tu cuerpo. Y vamos a explorar todo aquello que forma parte de tu experiencia en este momento presente. Aquello que te llega a través de los sentidos. Percibe las sensaciones que hay en tu cuerpo en este momento, sin juzgarlas, sin pretender que cambien. Nota sensaciones en la planta de tus pies, el tacto, el contacto de la planta sobre el suelo. Percibe el calzado en contacto con tu pie. Nota las partes de tu cuerpo que están en contacto con el asiento que te sostiene. Puedes percibir dónde hay más presión con ese asiento y dónde menos. Y si no lo percibes, no te preocupes. Puedes notar el aire en contacto con tu piel desnuda. Temperatura de ese aire. Puedes percibir el aire que te rodea, el espacio alrededor tuya. Date cuenta de cómo, sin necesidad de abrir los ojos, puedes percibir el espacio, la distancia que hay entre tu cuerpo y las paredes que te rodean. Deja que tu mente, tu atención, tu conciencia vaya recorriendo ese espacio alrededor tuya. Y date cuenta del espacio que ocupas tú en la habitación donde estás. Ese espacio que solo tú ocupas. Ahora vuelve a recorrer tu cuerpo con tu atención y date cuenta de la postura que tienes. ¿Cómo están situadas las distintas partes de tu cuerpo? Como si pudieras verte desde fuera. Vas a imaginar que eres un rey o una reina en su trono. Intenta jugar con esa idea e imaginar cómo sería tu postura si estuvieras sentado o sentada en un trono. Deja que tu columna se yerga, que tu cuerpo muestre dignidad. a la vez que relajación. Y desplaza el foco de tu atención ahora a la zona de tu rostro. Y vamos a experimentar distintos gestos. Presta mucha atención a los micromovimientos que va a hacer tu cara. Vas a poner ahora un gesto serio y observa qué ocurre en tus labios, en tus pómulos, la sensación en los ojos, incluso en tu frente y entrecejo. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ocurrir en tu cara para que tú muestres ese gesto serio? Mantén una actitud abierta de niño, de exploración, como si tuvieras que explicarle a un niño qué tiene que hacer con su cara para ponerse serio. Ahora muy suavemente vas a ir esbozando una sonrisa y sigue permaneciendo atento y atenta a los músculos de tu cara y a los huesos. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer tu cara para mostrar una sonrisa? Percibe también las sensaciones en los ojos. Y vas a repetir varias veces ese cambio de gesto. Vuelve a poner el gesto serio y mantente ahora en contacto más en lo emocional. ¿Qué sientes cuando te pones serio, seria? Cambia por dentro. ¿Cómo cambia la sensación? Incluso en tus ojos. Y vuelves a esbozar la sonrisa, percibiendo los cambios, también a nivel más interno, más de sensación, de emoción. ¿Cómo te sientes cuando sonríes? ¿Y cómo te sientes cuando tu gesto está serio? Y ahora vamos a jugar con la idea de desplazar esa sonrisa a tu garganta. Imagina tu garganta sonriente. ¿Qué palabras emitiría tu garganta si sonriera? Deja que tu sonrisa ahora descienda sobre el pecho. Vas a imaginar esa sonrisa en tu corazón. Y permanece atento, atenta a las sensaciones internas cuando imaginas a tu corazón sonriente. ¿Con qué emociones te conecta ese corazón que sonríe? Sigue desplazando la sonrisa ahora a la zona del abdomen. Imagina ahí una gran sonrisa. ¿Qué percibes? ¿Qué sensaciones notas? Recuerda que no hay una forma mejor o peor de hacer esto, solo se trata de estar atento, atenta a lo que vas percibiendo, sin pretender que sea diferente, sin tener que llegar a nada. No es un examen, es solo un observar, un darnos cuenta. Imagina ahora que tu sonrisa se desplaza a la palma de tus manos. Manos sonrientes. ¿Qué gestos te apetecería hacer con ellas? Con esas manos sonrientes. Y por último, imagina todo tu cuerpo expresando una gran sonrisa. ¿Qué postura elegirías para expresarla? Imagina ese cuerpo abierto y sonriente al mundo. ¿Quién querrías dedicar esa gran sonrisa? Deja que te vengan personas a la mente. Visualiza sus rostros delante tuya y tú ahí abierto, abierta, sonriéndoles con todo tu cuerpo. Y mira a ver si puedes imaginar y visualizar cómo responderían ellos ante tu gran sonrisa. Quizá puedas imaginar sus rostros sonriéndote de vuelta. Te pase desapercibido, desapercibida, el cómo te sientes al sonreír abiertamente a los demás. Percibe la sensación en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Es en el pecho, en el corazón o en las manos? Que no te pase desapercibido, desapercibida, cómo se siente uno cuando recibe las sonrisas de los demás. Empápate de esa sensación agradable de recibir sonrisas. Recuerda que siempre puedes volver a este ejercicio gracias a ese don que tenemos los humanos de la imaginación. Estarás además fortaleciendo tu hemisferio derecho, el creativo. Tómate unos segundos más para darte cuenta de cómo se siente tu cuerpo ahora. Percibe si algo ha cambiado en él desde que comenzaste esta práctica. Y percibe percibe también cómo está tu mente, si sigue muy agitada o si se ha calmado un poquito. Con el mismo interés amable y cariñoso con el que le preguntas a las personas que quieres cómo están, puedes hacerte tú mismo o tú misma esa pregunta ahora mismo, con ese mismo interés cariñoso. Dedícate también a ti mismo, a ti misma, esa sonrisa en señal de gratitud por este ratito, este espacio que te has dedicado a ti mismo, a ti misma, para estar contigo, para prestarte atención plena. Dicen que la atención plena es el mayor regalo, el mayor acto de amor que podemos tener con cualquiera, el estar realmente presentes cuando estamos con los demás. Pues lo mismo contigo. Y desde aquí te animo a que lleves hoy contigo esa sonrisa y que se la regales a muchas personas. Siguiendo en contacto con tu cuerpo, comienza a mover despacito los dedos de tus pies, consciente de que los mueves. Comienza a mover los dedos de tus manos, sintiendo que están ahí, que forman parte de ti. Y deja que tu cuerpo, si lo necesitas, se estire o cambie de postura. Y poquito a poquito ve abriendo tus ojos y volviendo al espacio donde te encuentras. Ha costado abrir los ojos un poquito. Esa es buena señal, ¿no? Total. Qué total. Práctica más bella. Sí. Te deja el cuerpo súper relajado. Es que lo que estamos haciendo, fíjate, con ese gesto, sonreír, estamos activando los opiáceos naturales del cuerpo. Entonces, qué calma, es que nos calma. Claro. De forma natural. A mí me ha calmado mucho, he disfrutado mucho de esta práctica y he descubierto cosas ahí dentro también. ¿Qué has experimentado, Inés? ¿Qué notabas cuando sonreía y cuando te ponías seria? ¿Qué diferencia notabas? Claro, cuando me ponía seria era como que, la cara cambiaba, ¿no? El ceño se fruncía, los pómulos los notaba muy tensos y cuando sonreía era como placer. Era como sentirte bien. Cuando estaba seria no me sentía nada bien. Fíjate, yo siento como cerrazón cuando me pongo seria y los ojos como, la sensación en los ojos como que se oscurece. Sí, sí. Y al sonreír es como luminosidad y apertura. Sí. Que muy bonito. Y cada vez que haces una práctica aquí en Paradigma Radio nos quedamos así, ¿verdad, Adri? Pues muchísimas gracias, Inma, por hacer esta práctica aquí en Paradigma Radio con nosotras, con Adri, conmigo. Y bueno, pues hay que practicar más esta atención plena para poder sentirnos mejor y prestar atención a todo lo que hacemos y disfrutar más de las cosas, ¿no? Sí, y lo que tiene el practicarlo con regularidad es que no deja de ser un aprendizaje en el cerebro. Claro. Entonces te cuesta menos entrar en ese estado de calma. No quiero decir que siempre se consiga, ¿eh? Que esto también es un mito, ¿no? Ah, pero cada vez va siendo más fácil el desconectarse de lo de fuera. Pero y es como hacer una práctica, es un aprendizaje, claro. Sí. Pero cuanto más practiques, exactamente, más atención conseguirás. Exactamente. Pues muy bien, Inma. Bueno, cuéntanos, las personas que estén al otro lado escuchándonos, ¿qué tienen que hacer si quieren hacer esta práctica, ponerse en contacto contigo? ¿De qué manera? Vale, bueno, pues me pueden buscar en Facebook y en Instagram, que tengo página, y es Inma Carmona, y bueno, ahora lo tengo que deletrear, Mindfulians, que ahí, bueno, he jugado un poco, como vengo del mundo del inglés, uh-huh, ese full que habitualmente se escribe F-U-L, yo he puesto F-O-O-L, que es loco, es locos por el mindfulness, ¿vale? Entonces, Mindfulians, escrito M-I... Fulians. Espera, te lo deletreo. M-I-N-D-F-O-O-L I-A-N-S. A-N-S. Vale. Mindfulians. Vale. Mindfulians. Sí. Luego mi email es mindfulians.2020@gmail.com. Perfecto. Y mi número de teléfono es 679-346-790. Y bueno, pues decir que el tipo de cositas que estoy haciendo es, sigo manteniendo los grupos virtuales, que están resultando, a ver, porque es verdad que mucha gente no quiere lo virtual, o sea, hay gente que sí por el tema del COVID y hay gente que no tanto, pero está resultando muy interesante, que se ha creado un vínculo muy bonito, entre una conexión muy bonita, porque claro, es una práctica que es bonita, sí, y es un momento también de encuentro. Y es curioso porque hay alumnas que me dicen, es que estoy deseando que llegue ese ratito. Sí, y se ha creado como un grupo también de cuidado, ¿no? Y de, claro, en fin. Qué bien, qué bonito, Inma. Muy bonito. Es una práctica, como decías antes, amable. Sí, sí. Entonces se crea un ambiente hermoso, un ambiente bonito. Sí, claro. Así es. Qué bien. Muy amigable. Uh-huh. Y luego, bueno, pues ahora ya que ha pasado la calor, empezaré a organizar de nuevo las prácticas en la naturaleza. A ver si me apunto yo alguna. Que suelen ser sábado o domingos. Y bueno, estoy abierta a hacer talleres. Hace 2 sábados hice un taller en Villaviciosa con un grupo de mujeres. Y bueno, también fue de disfrute y muy bonito. Sí. Porque bueno, también lo presencial tiene también su punto. Claro. Y bueno, estoy muy abierta también a dar charlas y conferencias allá donde me lo digan, que lo he hecho en algunos sitios, ¿no? Pues para... Pues está bien saberlo porque colectivos, asociaciones... Total. Claro. Sí, porque bueno, mi misión un poco es darlo a conocer. Claro. Y que es una práctica que se conoce muy poco... Sí. Y creo que el papel de difusión que estás haciendo es importante. Claro, poco a poco se va conociendo cada vez más. Lo que pasa, me hace gracia porque la gente dice que está de moda. Y esto es una práctica con 3.000 años de antigüedad. De moda nada. De ¿no? moda nada. Ni esto ha venido para irse, esto ha venido para quedarse. Uh-huh. Porque cada vez la ciencia está ahí diciendo que lo mismo que entrenamos el cuerpo, hay que entrenar la mente. Claro. Y los problemas mentales son cada vez mayores, ¿eh? El tema de ansiedad, depresión. Y después de esta Y esto pandemia, es preventivo. Uh-huh. Esto es preventivo. Así que tardará que cale en la cabeza de la gente, pero yo sé que esto ha llegado para quedarse, vamos, claro, lo tengo sí. clarísimo. Yo también lo creo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Inma, ha sido un placer. De nada. Y aquí en Paradigma Radio tienes tu casa para lo que quieras hacer, si quieres hacer un programa, podcast, lo que te apetezca, ¿vale? Os lo agradezco mucho. Nada, y gracias a ti, por la gracias oportunidad. A ti. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, pues seguramente pronto estaremos aquí con otros charlemos, así es que hasta la vista, muchos besos.